Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'ashani wa daraji atfataya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami wal karami. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membawakan salawat Yasir Lana. Doain kita ya teman-teman, semoga bisa. Amin. Amalal Islam alana dina al-hijratu rihlatu hadina Amalal Islam alana dina Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina Fassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina Rohalal Siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari Rohalal Siddiqu anid dari fi suhbati khairil abrari. Syamsun anta badarun وهذا مطلب يا نبي يا رسول الله يا هيا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا Thank you. Ya Nabi Salam. Subhanallah, Allah, ya Allah, ya Thank you. Assalamualaikum. syafa'a wa hadza matlabi ya nabi ya rasulullah. Karena والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما دليل إذا ذكرت محمدا Bali usalli salatan kamila tahu wasalim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin miladi tanhallu bihil utadu wa tawfaridu bihil kurabu wa tukba bihil hawaiju wa tunalu bihil rabaibu Thank you.